Bienvenidos al número 2 de Cabreados, el podcast. Hola, ya estamos aquí otra vez, el número 2 de Cabreados, el podcast. Como bien indicaba esa voz femenina de antes, de la sintonía, que no sé si os ha sorprendido o no, una voz femenina en un podcast, es una cosa que sorprende, ¿no? Una cosa un poquito fuera de lo habitual, pues bueno, tiene su porqué. Porque ha salido esa voz femenina es porque hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de mujeres y podcast, podcast y mujeres. Mezcla explosiva, si no, bueno, vamos a dejarlo ahí porque es un tema que trataremos luego un poquito más adelante. Solamente recordar un poquito de qué es esto de Cabreados para aquellos que estéis oyéndolo por primera vez. Tampoco quiero extenderme mucho porque a lo mejor hay gente que ya ha escuchado el número 0, número 1 y para ellos puede ser un poquito de rollo. Lo voy a decir así un poquito rápido. ¿Qué es Cabreados? Cabreados es un podcast que pretende ser un poquito de... creo que estoy repitiendo mucho la palabra poquito. pretende ser una especie de medio en el cual se puede uno desahogar. Se puede uno desahogar de aquellas cosas que nos cabrean, aquellas cosas que no nos enfadan. Cosas pequeñitas o cosas muy muy grandes, cosas muy importantes, cosas nimias, cosas que afectan a mucha gente, cosas que afectan a una única persona. Da absolutamente lo mismo. ¿Qué te cabrea? ¿Qué te cabrea a ti en tu vida normalmente? ¿Qué te ha cabreado esta tarde? ¿Qué te ha cabreado esta noche? Pues mira, cuando hay algo que te cabre, coges y nos lo mandas. Nos mandas un correo electrónico a cabreados@gmail.com o gmail.com. Y sí, puede ser un correo electrónico escrito normal y corriente o un mensaje de voz, un mensaje en formato MP3 o el formato que sea, y lo ponemos aquí para que lo escuche todo el mundo. Se comenta ese cabreo y oye, a lo mejor nos damos cuenta de que es un cabreo habitual, que tiene más gente, que lo compartimos entre varios. Podemos aquí hacer una especie de primero de comentario por mi parte y luego a lo mejor en el siguiente podcast pues contesta a alguien, nos dice qué le ha parecido, si está de acuerdo, si a él le ocurre lo mismo. Bueno, puede ser bastante interesante, incluso si es necesario en algún momento hacemos una especie de tertulia aquí vía Skype en el cual podamos hablar todos y expresar un poquito lo que pensamos sobre ese tema. De todas maneras, bueno, y dado que la temática de este podcast es los cabreos, tengo que deciros que estoy cabreado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Estoy cabreado. ¿Y por qué estoy cabreado? Pues porque, joder, que soy muy felices y que me vais a hundir el programa. Vamos a ver, yo no puedo hacer un podcast sobre cabreos si todos sois súper felices y no tenéis ningún cabreo. Y lo explico, es que no sé qué es lo que ocurre, pero llevo una semana, 10 días, que la frase que más oigo es: oye, muy bueno tu podcast, me gusta un montón, a ver, en cuanto tenga un cabreo te lo mando. Y ahí se queda el tema. En cuanto tenga un cabreo te lo mando, y ahí está. Y luego no llegan esos cabreos, no sé, me están llegando bastantes mensajes de estos de felicitación, de oye, estupendo, fenomenal, no sé qué, de verdad, muy buena idea, cuando tenga un cabreo te lo mando. Y ahí queda el tema. Pensároslo bien, pero sí, seguro que hay un montón de cosas que os cabrean, de cosas del día a día, de pequeñas chorraditas, pero que se le puede sacar mucha punta, se le puede sacar mucha punta a todo y podemos hablar de todos los temas, de esas cositas que os cabrean. Y joder, si no sois tan felices, no me hundáis esto, no me hundáis el podcast, que vamos por el número 2. Hombre, también es verdad que me han dicho otros podcasters más experimentados que normalmente los primeros números son los más difíciles, los que conocen menos gente, luego poco a poco se va conociendo, van mandando más cosas. Bueno, esperemos que sea así. Pero pensároslo, porque seguro que hay muchos temas que os cabreen. Y si no, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Hace falta que os diga que haya muchísima gente que simplemente la Navidad ya le cabrea. Muchísima, no hay más que ir por la calle y lo escuchas. Ya llega la Navidad, joder, las compras, los atascos, Yo creo que hay mucha gente a la que le enfada, a que le cabrea esto de la Navidad. No es mi caso, no es mi caso, yo también lo voy a contar. A mí me cabreaba bastante antes la Navidad. La Navidad, bueno, me cabreaba, ¿no? Digamos que no era una cosa que le veía más aspectos negativos que positivos. Sin embargo, bueno, pues ya lo conté, creo, hace poco, ya tengo niños y los niños hacen ver las cosas de una manera distinta. Ya no veo solo la parte negativa, también se ve parte positiva, que no quita el que efectivamente haya cosas de la Navidad que me sigan cabreando. Yo vivo en Madrid, en España, la capital de España, Madrid, y bueno, os invito a cualquiera de vosotros a que vaya ahora en las vísperas navideñas por el centro de la ciudad a las 7 de la tarde. Ya no os digo si es un sábado, por ejemplo. Centro de la ciudad, zona comercial, grandes almacenes. Eso es terrible. Yo eso sí que no lo aguanto. Eso sí que me sigue cabreando. El tener que hacer esas compras de una manera prácticamente obligada en estos sitios, bueno, a mí me cabrea mucho. Y eso que este año parece que, bueno, pues más o menos hemos intentado arreglar la cosa y estuvimos ayer de compras. Fuimos a unos grandes almacenes. Y sobre todo lo que es juguetes para los niños nuestros, los de otra gente y todo, dijeron, venga, vamos a comprarlos todos. Yo no quiero volver a otra juguetería, a otro centro comercial, vamos a comprarlos todos. Y fue alucinante, de verdad, la de cosas que se pueden comprar en Navidad. Tenían, después de pagar, tenían un stand para envolver todos los paquetes de regalo. Y había una cola bastante, bastante grande. Cuando llegamos nosotros seguía habiendo cola detrás de mucha gente todavía esperando para empaquetar. Y había varias chicas que empaquetaban. A nosotros nos tocó una chica, empezó a empaquetar, le dijimos, toma un paquete, lo empaqueta, toma el siguiente, lo empaqueta, toma otro. Bueno, nos tiramos tanto tiempo empaquetando todo lo que habíamos comprado, que cuando acabamos, las otras chicas habían acabado con toda la cola, ya no quedaba nadie. La pobre chica que nos atendió decía, pues sí que habéis comprado bastante. Fijaos que tiene que estar acostumbradísima a atender a gente ya que lleve muchos paquetes. Fue tremendo, fue tremendo. Por un lado, a uno le cabrea esto, dice, joder, qué mogollón de regalos que hay que hacer, que estás más o menos obligado. Pero bueno, por otro lado, encontré el lado bueno, que es decir, mira, se acabó. Estos regalos ya están. No quiere decir que me haya quedado sin ir de tienda ya el resto de fiestas navideñas, porque bueno, pues hay que seguir comprando. Solamente esto fue juguetes. Hay que comprar luego para mayores, para otro tipo de familiares. En fin, ¿qué os voy a contar, verdad? A mí esto de las navidades, ya digo que con niños tiene su parte buena, la parte de la ilusión que tienen los niños. Pero por otro lado sigue teniendo lo de las compras navideñas, que a mí no me va mucho. No sé, me gustaría saber qué opináis de esto. Seguro que a más de uno la Navidad le cabrea, o algunos aspectos de la Navidad, o el que enciendes la tele y todo son anuncios de colonias, de turrones y de juguetes. Seguro, pensároslo, que hay muchas cosas seguro que os cabrean de la Navidad. Dicho esto, pues nada, comentaros que os decía que no recibía casi correos con otro tipo de cabreos. Bueno, hay una excepción. Tenemos un correo que sí que he recibido de Alberto de Valencia, España, que bueno, pues me comentó un poquito sobre, primero habla algunas cosas, algunos consejos, que me da consejos legales. Me consta que esta persona entiende bastante de estos temas, por lo tanto, bueno, pues nada, Alberto, que sepas que tendré en cuenta todos los consejos que me das para el podcast. Los llevaré a la práctica y si necesito asesoramiento me pondré en contacto contigo. Luego pasa a hablar ya un poco del tema central del número 1 de Cabreados. Para aquellos que no lo oyeseis, bueno, pues podéis pasar por la página web cabreados.org, os descargáis el punto 1, el número 1, lo oís. Y si no, os hago un resumen muy rápido. Yo me cabreé y mostraba mi cabreo por una campaña contra la prostitución que hizo el Ayuntamiento de Madrid, que es la ciudad en la que vivo. Esta campaña se basaba en unos carteles en los que decía, porque tú pagas, la prostitución existe. Yo, bueno, pues expresaba mi cabreo porque decía, bueno, ¿qué es eso de que yo pago la prostitución? No, no es así, ¿no? Y bueno, pues nada, Alberto nos contesta diciendo aquí, a mí el anuncio, vamos a leer el correo este de Alberto, dice: a mí el anuncio en cuestión no me ofende porque no me siento aludido. Ahora bien, lo que sí que es de cabreo intenso es que una entidad pública se gaste nuestra pasta en una campaña, primero, cuyo fin es discutible, y segundo, de una ineficiencia absoluta, ineficacia absoluta. Al que no es putero, ni le va ni le viene, incluso le ofende, como a ti, además de que no puede hacer nada, porque no puede dejar de pagar ya que no lo hace. Y al que lo es, se la trae flojísima. Si la presión social, y sobre todo su mujer, o el miedo a que se entere, no han conseguido que deje de ir de putas, dudo que lo consiga Gallardón o la ESPE. Para aquellos que no lo sepan, Gallardón es el alcalde de Madrid y ESPE es Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Continúa Alberto, dice: en fin, que si que se considera que la prostitución es un fenómeno a erradicar, seguro que hay medios mucho más efectivos. Aunque también dice Alberto que probablemente sea más lógico que erradicarlo, sea más lógico para todos blanquearlo más que eliminarlo. Bueno, pues es una opinión que en este caso tengo que decir que comparto con Alberto, aunque ya sabéis que yo siempre meto una coletilla en este podcast, cosa que voy a hacer ahora diciendo que no necesariamente tengo por qué compartir las opiniones de los oyentes y la gente que las expresen aquí, pero bueno, en este caso comparto la opinión de Alberto. Me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros sobre el tema. Si no habéis oído el número 1, os invito a que lo hagáis. Y bueno, pues nada, contadme qué os parece. Ahora, antes de pasar a lo que es el cabreo central de hoy, os voy a dejar con una promo de un podcast amigo. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Pues sí, el podcast de Soliloquios de Javier Romero, altísimamente recomendado. Además tiene preparado ahora para las Navidades algo que yo creo que todos esperamos. Bueno, pues va a revisitar tres Navidades. Habrá un podcast sobre las Navidades del año pasado, un podcast sobre las Navidades de este año y otro podcast, el podcast de las Navidades del año que viene. A ver cómo lo hace Javier, desde luego siempre nos sorprende, así que bueno, pues estad atentos, yo os lo recomiendo. Y bueno, os había dicho que iba a hablar ahora, después de esta promo del podcast de Soliloquios, sobre ya el tema central, el cabreo central, pero antes dejadme una cosita, es que me acaba de ocurrir hace un ratito y me ha cabreado, entonces qué mejor momento y qué mejor sitio para decirlo que este, ¿no? Os pongo un poquito de antecedentes. Yo tengo, mi mujer y yo tenemos un teléfono móvil cada uno de los dos, de estos de contrato. Bueno, pues lo tenemos desde hace relativamente poco, con una compañía que nos regalaba unos teléfonos y cogíamos el contrato con una duración de un año y medio. Bueno, pues lo hicimos y fenomenal. Hace aproximadamente 4 o 5 días me llama por teléfono un señor muy simpático. En principio el número en el teléfono móvil no me aparecía, lo cogí, la verdad es que gran error por mi parte, no suelo coger los teléfonos cuando no me pone quién es, pero bueno, en este caso lo hice, y bueno, pues era un comercial de Movistar, para los que no lo conozcan, porque sean de otros países, os diré que es una de las compañías de telefonía móvil de España, perteneciente al grupo de Telefónica sí que es suficientemente conocida, yo creo, en casi todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que empezó a soltarme un chorreo de propaganda de le ofrecemos tal, tal, tal, tal, tal, y además sabemos que usted está en otra compañía. No me dejaba cortarle para decirle que no me puedo pasar a molestar, que tengo un contrato obligado de un año y medio con esta compañía, pero no me dejaba, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una charla tremenda, hasta que ya llegó un momento en que, pero pasados por lo menos 5 o 6 minutos, no exagero, ya le pude cortar y dije, mire, es que tengo tengo un contrato con otra compañía de teléfonos móviles y no puedo dejarlo hasta que no pase un año desde que lo hice. Ah, entonces se quedó un poco cortado y, bueno, pues nada, pues en ese momento nos llama usted a este número, pues si está interesado tendrá ofertas. Vale, muy bien, corto. Bueno, pues hace un ratito, ya os digo que esto fue hace 4 días, pues hace un ratito vuelven a llamar. Y en este caso una señorita, igualmente simpática al principio, pero lo mismo. ¿Es usted el titular del número tal, tal, tal? Sí. Pues mire, llamamos a Movistar, que blablabla. Y otra vez que empezaba a soltarme la charla. Bueno, esta vez sí que le he cortado. Reconozco que incluso probablemente he sido mal educado, pero es que no podía hacerlo de otra manera. Digo, no quiero. Primero que era tarde. Bueno, tarde. Las 9:30. Ya no es un horario comercial. Las 9:30 de la noche, os estoy hablando. Es un horario en que supone que la gente ya está cenando o a punto de empezar a cenar. Ya estás en casa, tranquilo, relajado, en plan familia. No me parece una hora para que te llamen a hacerte estas campañas publicitarias. Y máxime cuando me han llamado hace unos días y les he dicho que no. La misma compañía. Bueno, pues he tenido que cortarla, muy cabreado, ya digo que incluso a lo mejor un poquito mal educado, decirle, señorita, me llamaron ustedes hace 4 días y ya les dije que no puede ser. Me volví a repetir ella el número, ay, perdone, pues si quiere nos puede llamar a este número de teléfono, ya conozco ese número de teléfono, y la he colgado. Esto viene un poquito a cuento de las campañas estas agresivas para captar clientes. En este caso hablamos de telefonía móvil, pero podría ser telefonía fija, puede ser ADSL, cualquier cosa, no sé. Como en todos los temas, os pido vuestra opinión. Me interesa también la opinión de gente fuera de España. ¿Ocurre lo mismo en otros países? Porque aquí tenemos una comisión que se encarga un poco de controlar a todos estos operadores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que yo creo que no funciona como debería funcionar y realmente no les mete a todos estos operadores la caña que debería meterles. Me gustaría saber en otros países si es igual. O no, hay realmente mucho más control y se respeta al consumidor y no se le está dando la lata de esta manera, ¿no? Se respeta más su privacidad. Y bueno, ya os he dicho que no me quería enrollar mucho más y creo que me he enrollado más de lo que quería. Vamos a pasar al tema principal. Quiero no hacerlo muy largo, porque no quiero hacer el podcast largo, siempre lo digo, y al final no quiero pasarme de media hora. Y me paso, por ahora me estoy pasando. Además que en este caso hay un motivo adicional para que no me pase, para acabarlo antes posible. Y es que mi mujer me mata. Es que para grabar el podcast y no despertar a los niños que están durmiendo y dejar a mi mujer que vea la televisión, me he tenido que venir a la cocina, que es donde estoy grabando. Bien, pero la cocina tiene al lado una terracita donde hay una lavadora y la lavadora estaba puesta. Evidentemente hacía mucho ruido y no se podía grabar el podcast con esa lavadora puesta. He tenido que apagar, bueno, realmente ha tenido que apagar mi mujer la lavadora. O acabo rápido el podcast y volvemos a poner la lavadora o me matan. Así que vamos al tema central y vamos a intentar hacerlo rápido. Entre otras cosas porque es un tema que yo quiero empezar ahora en este podcast y que sigamos tratándolo más adelante. Tratándolo de una manera muy especial porque así esto va a ser una introducción y en los próximos podcasts ya tengo asegurada alguna participación, yo creo, bastante interesante de gente que nos pueda hablar de este tema sabiendo de lo que se habla. ¿Cuál es el tema? Pues bueno, pues evidentemente el que os he anunciado al principio. Mujeres y podcast y mujeres. Desde varios puntos de vista. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay tantas mujeres en el mundo de podcast, oyendo podcast, haciendo podcast? Yo empecé a preparar este tema, ya os digo, pidiendo alguna colaboración o algo que veremos en los próximos podcasts hace tiempo. Y en la última semana, en la semana pasada o la anterior, otro podcaster que es Morfeo, en su programa Hablando sin H, es un podcast que hace en directo y que luego se puede oír como tal, como podcast también, habló del tema de mujeres y tecnología, por qué se llevaban mal. La verdad es que cuando oí a Morfeo me cabré, pero ya me ha pisado el tema. Hombre, no es realmente el tema que yo pensaba hablar, mujeres, tecnología, sino directamente centrándonos ya un poquito más en podcast. Mujeres, podcast, mujeres. Por lo tanto, Morfeo, pues bueno, vale, me cabré un poquito contigo, pero vamos a permitirlo. Yo quería ver, empezamos por ejemplo desde el punto de vista de oyentes. Hay un estudio que se hizo hace poco, el primer estudio sobre oyentes de podcast, oyentes españoles, creo entendido que era. Os dejaré luego el enlace en la página web de cabreados.org, en el cual, bueno, pues la verdad es que es un estudio muy completo, que está muy muy bien, trata muchos aspectos, pero uno de ellos era el sexo de los oyentes de podcast. A mí me dejó alucinado. 95% hombres, 5% mujeres. No sé, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Si nos vamos a un medio más o menos similar, hombre, salvando muchísimas distancias, pero que la radio se considera precursora de los podcasts, la radio la oyen igual número de hombres que mujeres. Incluso, si me apuráis, a lo mejor más mujeres que hombres oyen la radio. ¿Cómo es posible que oyentes de podcast solamente haya un 5% y el 95% restante sean hombres? No lo veo, de verdad, no veo la explicación. Aquí sí que necesito vuestra ayuda, necesito que me lo digáis. Por ejemplo, este podcast, ¿lo oye alguna mujer? Y no vale la mía, que sé que lo oye, pero bueno, por motivos obvios. Aparte de eso, ahora mismo, tú que estás oyendo este podcast, mírate un poquito para abajo. ¿Eres hombre o eres mujer? Si eres mujer, manifiéstate, es decir, mándanos un correo, cabreados@gmail.com, diciéndonos, oye, sí, soy mujer y oigo el podcast, porque ya empiezo a dudar. Incluso ya os hablo de Morfeo, que trató este tema, un tema similar en Hablando sin H. Él decía que estaba muy seguro de que no lo estaba oyendo ninguna mujer, y estamos hablando de un podcast que lo oye muchísima más gente que este mío. Si hay alguna mujer que lo está oyendo, por supuesto, además de decirme lo estoy oyendo, me gustaría muchísimo conocer vuestra opinión, también la de los hombres, pero sobre todo especialmente la de las mujeres. ¿Por qué no hay más mujeres escuchando podcast? Es que a lo mejor los podcasts tratan temas de hombres, si es que existen los temas de hombres, que yo no lo creo, yo no creo que existan temas de hombres y temas de mujeres. Pero a lo mejor estoy equivocado y sí que existen temas puros de hombres y temas puros de mujeres, y los podcasts no se han centrado en temas de mujeres, se han centrado en temas de hombres. Ya os digo que mi opinión es que no hay temas de un sexo y temas de otro, pero puede que esté equivocado. No sé, contadme vuestra opinión. Incluso los hombres que nos estéis escuchando, todos tendréis novia, mujer, hijas, hermanas, madres. ¿Escuchan ellas los podcasts? ¿Se los habéis dado a conocer y les parecen bien, mal? ¿Os han hecho algún comentario de por qué no le gusta esto? No sé. Puede ser interesante, ya os digo que en este número mi intención es simplemente tratar un poquito el tema, y luego más adelante, en siguientes números, vamos a profundizar y con gente además que nos pueda hablar de esto. Hemos tratado el tema de las oyentes de podcast, las pocas oyentes de podcast que hay. Pero luego también podemos verlo desde el punto de vista de las podcasters, es decir, o los podcasters. Tenemos los podcasters, los hombres que hacen podcast, las podcasters deberían ser las mujeres que hacen podcast. ¿Cuántas mujeres hacen podcast? ¿Cuántos podcasts conocéis vosotros que hagan mujeres? Hombre, yo oigo muchos podcasts, pero claro, evidentemente no tengo tiempo suficiente como para oírlos todos y se me escapan muchos, seguro. Pero yo ahora mismo pienso en podcasts en los cuales aparezca una mujer y yo creo que los puedo contar con los dedos de una mano. Un poquito de memoria. Se me ocurre Comunicando, se me ocurre Triunfa en Internet, El Rincón de Laura, Los Blogueros, el Blogipodio, y poco más. Y este que hay de publicidad, no, perdón, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. Ahí también participa alguna mujer, pues 5 me han salido, pues eso, los dedos de una mano. Seguro que hay alguno más, pero entre los 100 y pico, 200 y pico, muchísimos más que hay en podcastellano, si os vais a la página de podcastellano hay un directorio de podcast en español, hay muchísimos. Tan poquitos hay que tenga, además que tenga participación de mujeres. Todos los que os he dicho, los 5 así que me han salido de memoria, en todos ellos participan mujeres, pero no los hacen mujeres exclusivamente. Es decir, no es como este podcast en el que estoy yo, que hablo solamente yo, y tantos podcasts que hay en los cuales hablan solamente hombres. ¿Solamente un hombre o hay a varios? Está poniendo un poquito más de moda en plan tertulia, en el cual hablan varios hombres, en plan tertulia, hablan entre ellos. Pero podcasts que hagan solo, única y exclusivamente mujeres, a mí no se me ocurre ahora mismo ninguno. No se me ocurre ninguno, en español. En inglés, por supuesto que sí que hay. En inglés hay bastantes, en Estados Unidos, en Inglaterra hay bastantes. Bastantes, pero tampoco, porcentualmente tampoco es que sean tantos, pero bueno. Pero en España, que hagan solo mujeres, ninguno. Y en los que participe alguna mujer, pues yo digo que se me ocurren unos 5. ¿Y esto por qué es? Ahí ya sí que no tengo ni idea. O sea, a mí se puede decir, pues es que para hacer un podcast necesitas conocimientos técnicos. Poco conocimiento técnico, hay que decirlo. Incluso tenemos uno de los podcasts que he mencionado, que es el del Rincón de Laura, que Laura ha reconocido que no tiene ni idea de los ordenadores, que se lleva fatal con los ordenadores, y bueno, pues evidentemente pidiendo ayuda, en este caso a Dani, o siempre se puede pedir ayuda a quien sea y se puede sacar adelante un podcast. De todas maneras, lo de que las mujeres tengan menos conocimientos técnicos que los hombres, yo creo que es un poco un mito. Yo sí que estudié ingeniería de telecomunicaciones ya hace bastantes años y sí que recuerdo que efectivamente en mi clase en aquella época pues no había casi mujeres. El último año de la carrera en la clase éramos todos tíos menos una mujer, solamente una. Yo creo que la tratábamos bastante bien por ser la única. Pero eso ha cambiado. Yo he vuelto a pasar ahora mismo por escuelas de telecomunicaciones, por facultades técnicas, escuelas de informática, y hoy en día yo creo que el número de hombres y mujeres está prácticamente equilibrado, más o menos lo mismo. Entonces, si hay el mismo número de mujeres que de hombres estudiando carreras técnicas, es decir, tienen conocimientos técnicos, tienen esas inquietudes técnicas, y suponiendo que es que se requiera de esos conocimientos técnicos, inquietudes técnicas para hacer podcast, ¿por qué no hay más mujeres haciendo podcast? No sé, yo estoy dejando muchas preguntas en el aire porque sinceramente es que no tengo respuesta. Ni la tengo yo ni creo que la tenga mucha gente, pero bueno, a ver si entre todos y cada uno va dando un poquito su opinión, pues podemos echar un poquito de luz sobre este asunto, ¿no? Pues nada, quería eso, ya digo, entrar un poquito así, presentar el tema. Los próximos podcasts vamos a tener algunas opiniones, espero que las vuestras, entre otras. Es decir, os animo a todos a que opinéis sobre este tema, me digáis que por qué creéis que no hay tantas mujeres, o a lo mejor decimos, oye, estás equivocado, sí que hay mucho más podcasts con mujeres, pero tú no los conoces y son tal, tal, tal y tal. Pues nada, hacemos aquí promoción de esos podcasts, pero encantados de la vida, ¿eh? Mandadme vuestros correos a cabreados@gmail.com, y si puede ser que los correos sean correos de voz, es decir, grabados en un ficherito MP3 guapo, el formato que sea, pues muchísimo mejor. Que no es nada difícil grabar ficheritos de voz, ¿eh? Para aquellos podcasters que me oyen, para ellos por supuesto es facilísimo. Para los que no hayáis en ningún momento grabado ningún fichero de voz, ningún archivo de voz, como lo queráis llamar, es muy sencillo y bueno, pues hay herramientas, incluso el propio Windows tiene alguna herramienta para hacerlo, nada, muy, muy, muy sencillito. Vamos a ver, estoy viendo, si os vais en el Windows, accesorios, entretenimiento, ahí hay un icono que pone grabadora de sonidos. Con esa grabadora de sonidos podéis grabar un ficherito, habláis, o si necesitáis un micro, pero vamos, incluso ya hay ordenadores, los portátiles, todos llevan el micro integrado, y quién no tiene un micro, vamos, si cuesta 1 euro, es una cosa sencillísima. Grabáis vuestra opinión y me lo mandáis, que siempre es mucho mejor poner vuestra opinión, que se os oiga vuestra voz, que no que esté yo aquí hablando sin parar, ¿no? Pues nada, no me enrollo más porque ya me voy a pasar de la media hora. Estamos ahora en 29 minutos y queda el apartado musical. Como sabéis, en este podcast siempre acabamos con una canción. Una única canción, y a poder ser de grupos españoles o en español, por aquello de potenciarlos y no centrarnos tanto en otros grupos de otros países que, bueno, pues ya tendrán sus promociones en sus países respectivos. Aquí hasta ahora hemos en los dos números anteriores, el número 0 y el número 1, hemos oído dos grupos distintos, aunque el del número 1 teníamos a dos grupos que cantaban al mismo tiempo. Vamos a cambiar completamente de estilo de música y de grupo. El grupo que vamos a oír hoy se llama Mississippi Alligators, aunque tengan ese nombre tan anglófilo, tan inglés, es realmente un grupo español. Los Mississippi Alligators hacen música bastante muy americana. Es una música, como le dirá, blues, sobre todo blues, tiene parte de boogie, un poquito de rock and roll, sobre todo blues. A mí me gusta mucho. Además de esos estilos de música, es que lo hacen con cachondeo, con ganas de cachondeo, ganas de pasárselo bien, y transmiten esas ganas de pasárselo bien. Es decir, es un grupo divertido, es un grupo, lo vais a oír en esta canción. Si os gusta, me lo decís, tanto este grupo como los que hemos puesto otros días, pues oye, me lo decís y ponemos más canciones de estos grupos. De todas maneras, de Mississippi Alligators, os voy a dejar también el enlace de su página web en las notas de este podcast, en cabreados.org. Y de ahí os podéis bajar no solamente esta canción que vamos a oír hoy, sino otras muchas canciones que tienen. Todas os las podéis bajar completamente gratis, sin problema de que os vaya a venir luego la SGAE pidiéndoos nada de nada. Pues nada, en este caso, Mississippi Alligators, os voy a poner una canción que se llama Quiero Beber, y no sé por qué me parece a mí que lo que quieren beber no es precisamente agua. Así que, pues nada, lo dicho, os dejo con Mississippi Alligators, Quiero Beber, y nos oímos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Thank you. pago.